Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Les damos una cordial bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos transmitiendo desde Barracón Digital y en esta tercera temporada les acompaña Itzel Cabrera. Es un gusto poder estar con ustedes en los siguientes minutos. Hoy aprenderemos acerca de Cadence Live, un programa de edición de video. La edición de video es un campo que ha ganado mucho terreno gracias a la expansión de plataformas como YouTube, que durante el transcurso de la pasada década se han ido llenando de creadores que abarcan temas y perfiles de todo tipo, desde el salseo hasta la ciencia. La expansión de las plataformas de video han hecho que muchos se hayan planteado convertirse en creadores de contenido. Sin embargo, después de haber conseguido grabar con un software como OBS Studio, cuyo uso básico no es difícil, uno se encuentra con que no sabe cómo meterle mano a un editor de video. Para añadirle efectos, corregir el color o simplemente ir cortando y pegando los clips que se quieren emplear. Si bien es cierto, Adobe Premiere Pro y DaVinci Resolve suelen ser las soluciones más mencionadas y las más empleadas en los entornos profesionales, la realidad es que en la actualidad hay decenas de alternativas dentro del segmento. Y es más, para un novato o una edición que tiende a ser más básica, esas aplicaciones pueden terminar siendo un intento de matar moscas a cañonazos y encima complican la curva de dificultad, lo que puede determinar desalentando al usuario de sus intenciones de ser creador de contenidos. Una de las joyas de la corona de la comunidad KDE es su editor de video no lineal Cadence Live, que con cada nueva actualización crece y mejora hasta situarse a la altura de otras soluciones comerciales. Cadence Live, del inglés KDE Nonlinear Video Editor, es un programa de montaje y edición de video no lineal, desarrollado principalmente para GNU Linux, pero funciona también en Mac y que está siendo implementado para Windows en un programa de código abierto que se distribuye con licencia GNU y GPL. La relativa facilidad de la aplicación del proyecto KDE viene debido a que el usuario puede terminar haciendo montajes sencillos a base de ensayo y error, de arrastrar y soltar, y usar un poco la lógica. En Cadence Live tenemos herramientas para cortar, mover, eliminar y crear clips de video, audio e imagen. También podemos poner texto a las imágenes en movimiento, añadir y ajustar efectos y transiciones, grabar desde la cámara de nuestra computadora y hacer copias de seguridad automáticas, entre muchas otras cosas. Y ahora, compas, un hilo informático. Thank you. Al igual que Krita, como lo hablamos en el episodio anterior de Tejedoras Digitales, CadenLive es parte del proyecto KDE. Fue lanzado alrededor de 2013 y en la actualidad es mantenido por un pequeño grupo de desarrolladores, por lo cual es bienvenida cualquier ayuda que se quiera dar al proyecto. Existen diferentes formas de apoyar y ser parte de CadenLive. Por ejemplo, si sabemos programar, podemos participar en el equipo de desarrollo. Otras formas son reportar errores que encontremos, ayudar nuevas personas usuarias en los foros, escribir, traducir y mejorar los tutoriales o hacer un seguimiento de los errores que otras personas reportan. Este último es importante, ya que gran parte de los errores en los programas de software libre solo suceden cuando se combinan una serie de factores como el sistema operativo que usamos o la versión de CadenLive que tengamos descargada, o etc. Ayudar a hacer el seguimiento a los errores reportados quiere decir reproducir los pasos que dan ese error y avisarle a los desarrolladores cuál es el resultado para darles más pistas sobre cómo resolver este problema. Ya estamos llegando al final de este capítulo de Tejedoras Digitales y aunque nos gustaría seguir conversando sobre CadenLive y sus complementos, debemos despedirnos, agradeciendo siempre su participación en este espacio, esperando que el tema del día de hoy fuera enriquecedor. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más. ¡Hasta luego!